De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Por qué cuando se transmite la televisión en directo, muchas veces, el sonido y la imagen no están sincronizados? Son muchas las ocasiones en que, ansiosos por conocer algún evento noticioso en otra parte del mundo, sintonizamos nuestro televisor y notamos, un poco contrariados, que los labios del reportero se mueven sin sonido alguno. Luego, de manera desacoplada, las palabras se hacen escuchar. ¿Por qué cuando se transmite la televisión en directo, muchas veces, el sonido y la imagen no están sincronizados? ¿Por qué cuando se transmite TV en directo, muchas veces el sonido y la imagen no están sincronizados? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Que es efecto eco, y eso lo tratan de corregir con algunas cosas, tratando de retrasar el video para cuadrarlo con el sonido. Por lo menos una transmisión, un juego de fútbol, o una cadena que se está viendo por varios canales, nunca se va a escuchar igual por uno que por otro, porque siempre tarda en llegar la señal, o tratan de acomodarla por efecto de transmisión. Cuando son transmisiones en vivo, por a veces malas palabras, cosas que pueden pasar, y cuando, para que se vean bien, se escuchen bien, para poder, ¿cómo sería? Para poder transformar bien tanto el sonido como la imagen que se va a transmitir. Es una falla de producción, digo yo. Siempre he visto eso. Hay veces que va primero el sonido y después va el gesto de la persona. La diferencia es que la velocidad de la luz es mayor que la del sonido. Por eso existe esa diferencia. Es un aspecto también que se comprueba, por lo menos cuando explota un fuego artificial. Tú ves primero el resplandor cuando está a cierta distancia y después escuchas el sonido de la explosión. El problema, no sé, con el satélite o la antena, no sé, que llega primero el sonido, a veces primero la imagen y luego el sonido. La luz es más rápida que el sonido. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Entre la captura y la presentación de la señal de televisión, las señales de audio y video son sometidas a procesos de codificación, compresión, transmisión, decodificado y descompresión. Solo que son recogidas y procesadas por sistemas diferentes. Y por lo tanto, los retardos que afectan a la señal de video son normalmente mayores que lo que afectan a la señal de audio. Si la transmisión se realiza desde una distancia muy larga, estos retardos se verán magnificados. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por Creación y Realización, Parque Tecnológico de Mérida.